Profe, estamos a las 9 y 11 de la mañana con Diana Lozada, ya la directora de calidad pues, de la Secretaría de Educación, quien nos va a hablar acerca del Foro Educativo Municipal 2016, que precisamente se llevó a cabo el día de ayer, profe, el 22 de noviembre, en el Tecnoparque del Sena, pues de nuestro municipio. Le doy la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, Diana? Muy buenos días, bien, muchísimas gracias. Bueno, Diana, por favor, coméntenos acerca de la finalidad, ¿en qué consistía este foro? Bueno, el Foro Educativo Municipal que desarrollamos el día de ayer tenía el objetivo de socializar con la comunidad educativa todas esas experiencias significativas que los docentes han realizado durante el año escolar con sus estudiantes. Entonces presentamos cerca de 14 experiencias en el marco del mejoramiento de los ambientes escolares. Hablamos sobre convivencia, hablamos sobre diferentes metodologías que llevan a cabo los docentes al interior del aula y que de una u otra manera ha mejorado precisamente esas relaciones entre los estudiantes, la relación entre docente, estudiante. Hablamos también de todos esos procesos de investigación que llevan a cabo nuestros docentes que están cursando alguna maestría, algún posgrado y que han querido focalizar el municipio para mejorar la calidad de la educación. Directora, ¿qué colegios participaron en este foro? Bueno, tuvimos experiencias de prácticamente todo el municipio. Tuvimos la institución educativa Cazucá, Compartir, Nuevo Compartir, Ciudadela Sucre, San Mateo, entre otras, a ver, el Liceo Mayor de Soacha. Tuvimos también experiencias con los docentes que están en el grupo de investigación del municipio, con el CIPS. Ellos desarrollaron una investigación sobre los resultados de las pruebas SABER que tuvimos en el 2015 y cuáles son esos factores que inciden en la calidad en diferentes zonas del municipio, en las diferentes comunas. Entonces presentábamos pues los resultados de esta investigación. Prácticamente fueron investigaciones o procesos de docentes que están desarrollando esas metodologías y que han aportado a que esos resultados de esas pruebas SABER se vean aumentadas en el año 2016. O sea, se puede decir que participaron de pronto todas las comunas de nuestro municipio. Exactamente. Digamos, ¿hubo también colaboración y apoyo de los docentes como tal? Sí, tuvimos pues la presencia de varios docentes. La idea era que ellos pudieran evidenciar que así estemos en diferentes colegios, se desarrollan actividades que pueden ser tomadas como ejemplo y que pueden aplicar en otras instituciones. Entonces tuvimos, y de diferentes jornadas, ¿no? La experiencia que también las evaluamos, les dimos unos incentivos, y la experiencia ganadora fue la jornada nocturna, que fue pues como una gran sorpresa para nosotros, porque los adultos participaron también de este foro. Entonces, fue también una enseñanza para esos docentes que trabajan con niños, que vemos que también los docentes que están en la jornada, en la nocturna, hacen un gran trabajo por recuperar estos jóvenes que tal vez no completaron su ciclo académico por diferentes situaciones. Entonces fue fue muy grato ver que la experiencia la expuso una docente y un estudiante de la jornada nocturna de la institución educativa Compartir. De compartir. Oiga, Diana, ¿estamos hablando del 13º foro ya? Sí. Sí, señor. Perfecto. ¿Qué diferencia de pronto entre este y los anteriores? Porque digamos que la dinámica que uno conoce es esa, es compartir experiencias, pero de todas formas año tras año se muestran cambios. Sí, bueno, desde que yo estoy en la administración, que es más o menos desde el 2012, nosotros, el foro ha tomado como... Ha cambiado mucho porque inicialmente teníamos como invitados expertos internacionales, expertos nacionales, Pero entonces desde el año pasado quisimos fue resaltar ese trabajo que tenemos en el municipio y mostrarlo. Son trabajos que tal vez quedan solamente en el aula y que nosotros nunca vemos. Son trabajos que la nación de pronto no reconoce. Entonces nos dimos como a la tarea de buscar esas experiencias al interior de las instituciones y mirar cómo han incidido tanto en la parte académica como en la parte convivencial, que ha... pues la parte convivencial últimamente se ha visto como muy, muy afectada por las relaciones entre los mismos compañeros. Entonces, esta es una oportunidad para nosotros evidenciar que dentro de las instituciones están haciendo procesos que, en donde se están rescatando valores, en donde se está rescatando el significado de la amistad, de la colaboración entre los mismos muchachos. Es decir, yo podría interpretar que el foro se ha vuelto mucho más local, porque... también tuve la posibilidad años anteriores de participar, de asistir a estos foros. Me acuerdo en algún momento el profesor Antanas Mocus, que fue conferencista, traían conferencistas de peso, de talla, por supuesto de temas educativos, importantes experiencias, pero tal vez se dejaba un poco a un lado ese proceso y ese trabajo que se hacía desde los colegios y por supuesto con los muchachos, digamos que como una integración entre los docentes y la comunidad educativa. ¿A eso se le está apostando ahora, entonces, un poco más a rescatar esas experiencias locales? Exactamente, pues también desde las políticas del Ministerio Nacional vemos que ahora también nos están invitando a que participemos con nuestras propias experiencias, ¿no? Qué bueno. Entonces queremos es como exportar nuestro producto, exportar ese trabajo juicioso que hacen nuestros docentes. Entonces la idea es que estas experiencias las podamos publicar y las podamos subir al portal de Colombia Aprende, para que el ministerio las reconozca y también nosotros podamos como darlas a conocer a nivel nacional en el Foro Nacional de Educación. Sería muy bueno además incentivar, ¿cierto?, divulgar ese trabajo que se hace. Diana hablaba de 14 experiencias. ¿Cómo es ese proceso para que participen los colegios? ¿Cómo tienen que inscribir, presentar su experiencia? Bueno, nosotros, el foro lleva... mucho tiempo de preparación, entonces la Secretaría de Educación envía a todas las instituciones educativas como los parámetros o los criterios para poder presentar sus experiencias. Las instituciones educativas que están interesadas nos hacen llegar las experiencias, las revisamos, miramos pues que sea acorde con el tema, ¿no? Pues nosotros tenemos que ir también como muy de la mano con el tema del Foro Nacional. Y se revisan, se les hacen los ajustes, se les sugiere a los docentes que presenten un trabajo como más documentado, porque muchas veces los proyectos están en las instituciones, pero es como el quehacer diario del docente y no se pone en la tarea de juiciosa de poderlo documentar y poderlo presentar, no solamente en un foro, sino también tenemos las convocatorias de Colciencias, tenemos diferentes entidades a nivel nacional que nos convocan y por no hacer ese trabajo en el momento, entonces estamos perdiendo como esa oportunidad. Entonces lo que la Secretaría de Educación ha hecho es acompañar a esos docentes para que puedan documentar esas experiencias y por qué no podamos llevarla a un nivel más alto, digamos, en procesos de investigación con Colciencias, como lo estamos haciendo con el CIPS. Hemos tenido como varias inconvenientes allí, pero es un grupo que se está fortaleciendo y ese trabajo ya se está viendo con unos resultados muy serios de una investigación. Qué bueno, qué bueno. Recordemos de esas 14 experiencias, algunas, así como para que la gente también conozca cuáles fueron los temas que se trabajaron. Bueno, recuerdo... Hay una que es el trabajo de la química. Esa es un área que yo creo que los muchachos en la media como que no les gusta, se les parece difícil. Entonces, ese fue el segundo puesto. El segundo puesto estuvo a cargo de la licenciada Diana Rodríguez. Nos mostraba la experiencia de cómo a través de diferentes metodologías se puede... llegar a los estudiantes con un proceso de enseñanza y que ellos desarrollen un proceso de aprendizaje como mucho más sencillo, más interesante para ellos, un poco más didáctico y no como llenar un tablero de fórmulas que en últimas no las entendemos. Esa me pareció pues muy, muy interesante. Tuvimos la experiencia de Ciudadela Sucre, una de ellas es la huerta escolar. Entonces, las huertas aquí, no solamente Ciudadela, quiero aclarar, esa fue la experiencia que se presentó, pero en el municipio se están desarrollando proyectos interesantes a través de las huertas escolares. La institución educativa Ciudadela Sucre presentó su experiencia y cómo eso, ese trabajo alrededor de la huerta ha hecho que los estudiantes primero tengan como identidad por su colegio, identidad por el municipio y se desarrolla un trabajo muy amigable entre ellos. La institución educativa San Mateo tiene una experiencia muy buena de huerta, sino por cuestión de tiempo no la pudo presentar. Pero pues a partir del otro año vamos a fortalecer esa red de huertas. Nos parece que como apostarle al medio ambiente también estamos educando. No, estamos educando para que tanto el estudiante como sus papitos y como la comunidad empecemos a cuidar nuestro entorno. Vemos que desafortunadamente el sentido de pertenencia lo estamos perdiendo un poquito. Entonces vamos a través del cuidado del medio ambiente volver a rescatar esa identidad. Pues Diana, desde aquí también extendemos una felicitación a cada uno de los docentes, de los muchachos que formaron parte de estas experiencias exitosas, por supuesto, y experiencias, como usted bien lo dice, que fácilmente pueden trascender la frontera geográfica del municipio de Soacha, ¿por qué no? En concursos a nivel nacional, para que también se sepa que en Soacha se trabaja por la educación y se trabaja además integralmente entre los muchachos y los docentes. Pues felicitamos a la Secretaría de Educación por este foro, de verdad. Yo creo que quedan cosas buenas, tienen que quedar cosas buenas. El trabajo, el apoyo que desde el municipio también se le brinda a las instituciones, porque hay veces hay mucho potencial, pero cuando no hay apoyo, pues simplemente no se visibiliza. Pues felicitaciones, Diana, también a la Secretaría por ese trabajo importante en este 13º foro educativo que se realizó ayer en nuestro municipio. Muchísimas gracias.